Para. ¿Cuántas veces le dije que en Córdoba no hay colita? ¿Qué hay en Córdoba? ¿Qué hay? Y para lo de mayor confianza hay ocote. Hay que mover el ocotazo, verá. No quieres bajar. Tienes pero mucho miedo. No quieres probar. Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar por no querer volar. De pronto no te detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Viajaré toda la noche buscando tu piel. ¿Y qué? Y haremos que la luna sea luna par. Te haré vibrar otra vez. ¿Qué? Dame calor, no te detengas, no. Que estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor. Voy por boletos, te los daré. Juntos nos vamos hacia el placer. Cuando lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón. Tú y yo jugando al amor. Pronto no te detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. ¿Qué? Para toda la noche usando tu piel. Y haremos que la luna sea. ¿Qué? Te haré gozar otra vez. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor. Voy por boletos, te los daré. Juntos nos vamos hacia el placer. Cuando lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón. Tú y yo jugando al amor. Tú y yo en este verano, los dos de la mano, muriendo de calor. Palmas, dame calor, dame una noche de pasión. Estoy entrando en tu cuerpo, y en ese desierto haré un mar de pasión. Dame calor, dame una noche de pasión. Que estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor. Voy por boletos, te los daré. Juntos nos vamos hacia el placer. Cuando lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón. Tú y yo jugando al amor. Muchísimas gracias una vez más a toda la gente que ha venido a Luna Park, a todos los invitados que hemos tenido durante estas 7 noches. Ha pasado Sion y las hijas del Diego. Y quiero agradecerle a Claudia Maradona porque el lunes salgo de viaje, invitado por Diego Maradona a ir para estar con él 2 días y presentarle el tema que nosotros le dedicamos a Diego Maradona. Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Con chamullos elegantes, le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera le hizo bien. Dentro del calendario, a pesar de las dudas y del que irán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia. Dentro del calendario, a pesar de las dudas y del que irán, el amor puede más. Puede más. Para Sofía Gala, la hija de Moria. Saluda a la mami. Una noche con su reina, de pesado la fungió, pero rápido al careta, de una cacheta la dio vuelta de perfil. Pagó caro la osadía de quererlo seducir, se jugó y al cara lisa no lo pudo resistir. Porque el amor sobre toda diferencia, dentro del calendario, pesará de las dudas y de que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia, dentro del calendario, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. Él vive al 8:40 en una calle bien jefe, y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la despertaron en sí, que a la hora de la cita se... Decirle que después, porque ahora tiene que hacer notas, todo eso. A ver, a ver, a ver. El amor sobre todo la diferencia dentro de sale de las dudas y de que dirán, el amor puede más. El amor sobre todo la diferencia, dentro del calendario, que sale de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. Bueno, apenas van 50, 55 minutos de show. Esto dura 2 horas y media. Ahora vienen los verdaderos dueños del cuarteto. Yo me tomo un par de birras y vuelvo, gracias.

Quiero agradecer también yo les voy a pedir un favor, solamente un favor. Quiero que Luna Par, como cantamos recién, que cantemos ole, ole, cita, que ahora la vamos, esto empieza a salir, mañana tengo que grabar el video porque la novela empieza con la apertura cantando Rodrigo y después continúa, que eso va a pasar por toda Latinoamérica. Este es el tema Cabecita. Se fue de su pueblo a buscar dinero aquí en la ciudad. Ahora está lejos de casa, dejó las muñecas y llora su mamá. Y esta jungla de cemento que a ella la trajo a buscar trabajo. Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita. Sí, otra de las historias de un provinciano, de una provinciana que viene de un pueblito a buscar trabajo a la capital federal con el deseo de triunfar. No es cosa fácil, ¿oíste? Ella se fue de su pueblo a buscar dinero allí en la ciudad. Ahora está lejos de casa, dejó las muñecas y ahora su mamá. Y esta jungla de cemento que a ella la trajo a buscar trabajo. Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita. Cita, cabecita. La heredera de Cenicienta, tu príncipe te necesita. Cabecita, cabecita, fuiste justo a golpear la puerta. ¿Dónde sería la cita? Cabecita, cabecita. Ella se fue de su pueblo a buscar dinero aquí en la ciudad. Hoy está lejos de casa, dejó las muñecas llorar su mamá. Esta jungla de cemento que allá la trajo a buscar trabajo. Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita. Cabecita, cabecita. Cenicienta, tu príncipe te necesita. Cabecita, cabecita, fuiste justo a golpear la puerta. ¿Dónde sería la cita? Cabecita, cabecita, en ese libro de cuentos, tú mi bella princesita. Cabecita, cabecita. Cabecita, cabecita. princesita. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. ¿La pasaron bien? ¿Seguro? Los quiero mucho a todos. ¿Te quedó? ¿Te quedó? Gracias, Luna. Yeah! para todos los asistentes, para la gente de las luces, el aplauso bien fuerte de todo el público, para ellos, fuerte el aplauso, bien fuerte, pero más fuerte.